como el carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, que en 2016 asesinó a Brian González y luego un juicio por jurado lo declaró no culpable, o el médico Lino Cataldo, que mató de 4 tiros a Ricardo Krawler y también fue declarado no culpable del mismo modo. Cabe destacar que ninguno de los asesinos civiles nombrados se encontraba en peligro al momento de matar. Lo que estas absoluciones dejan en claro es que la propiedad privada vale más que la vida de las personas. Esto convierte a quien ejerce justicia por mano propia en juez o fiscal que aplica la pena de muerte. Otra muestra total de impunidad es la condena que dispuso el Tribunal Oral de Menores 2 de Capital al policía asesino Luis Chocobar en una clara acción de querer legalizar el gatillo fácil. La justicia nunca mide con la misma vara, ya que la pena más alta fue para el chico que intentó robar en ese mismo hecho una cámara con un cuchillo de mesa, mientras que al policía que disparó varias veces con su arma reglamentaria sobre la espalda de Pablo mientras corría, le impusieron una pena leve. Chocobar, junto a Patricia Bullrich y algunos personajes reaccionarios, hoy pretenden defender a los policías imputados en causas judiciales por medio de una fundación trucha, como lo hacen con el oficial subalterno Facundo Nahuel Amendolara, imputado en la causa por la tentativa de homicidio contra Santiago Moreno Charpentier Chano. Los distintos gobiernos han utilizado las fuerzas para perseguir y castigar a los trabajadores y trabajadoras que se organizan por sus derechos, que luchamos contra la opresión, represión y explotación, tratando de evitar otro de los crímenes terribles al que es sometido nuestro pueblo, el hambre. Sabemos que la Argentina produce alimentos suficientes como para dar de comer a varios cientos de millones de personas y no podemos permitir que ningún pibe se acueste sin comer. Sin embargo, el 62% de los niños y niñas de nuestro país es pobre. Más de 8 millones de chicos viven en la pobreza y la mitad de ellos pasa hambre. Solo en la ciudad de Buenos Aires, 7 niños mueren por día y si tienen la suerte de que alguna olla popular lo sabe el de morir de hambre, es posible que los termine matando una bala. Entonces, cuando el pueblo sale a luchar, lo reprimen, encarcelan y torturan con la excusa que utiliza el Estado de mantener el orden social establecido, un orden impuesto por sus propias leyes a su servicio. En este contexto, la existencia real de la pandemia ha sido excusa para más restricciones y más persecución. En este contexto de persecución agudizada que se sostiene hasta hoy, existe una política histórica del Estado contra los pueblos originarios, que por un lado busca estigmatizar a quienes luchan por identidad y territorio para convertirlos en peligrosos terroristas, y por otro lado reprime, amenaza y mata como lo hizo con José Lago, un joven com de 23 años que fue asesinado por la policía de Chaco durante un operativo realizado en la ciudad de General San Martín el pasado mes de junio. Amenazan a testigos y familiares. Los peritajes están a cargo de sus propios pares. Los medios justifican el homicidio instalando la versión de las fuerzas de seguridad y cierra el círculo del Poder Judicial garantizando impunidad orgullosamente, que para todo esto suceda también existe la complicidad por acción u omisión de ciertos funcionarios y amenazan a testigos. Cualquiera de estas prácticas que son un sello de la represión estatal. Esta situación de extrema injusticia no tiene frontera, es por ello que repudiamos las constantes violaciones de los derechos humanos en nuestra región, como sucedió en Colombia, donde el Estado persigue, reprime y asesina a su propio pueblo. En la misma sintonía de que los gobiernos de diferentes países hacen alianza para reprimir, como ocurrió en el caso del golpe del Estado en Bolivia, donde el gobierno macrista envió armamento sin registrar. Denunciamos al Estado paraguayo genocida, femicida e infanticida por la violación, tortura, asesinato de las dos niñas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años. El 2 de septiembre del 2020, la desaparición forzada de Isabel Oliveira Villalba Luchita. El mismo día exigimos su aparición con vida y la libertad de Laura Villano, víctima de una causa armada con el contexto de persecución de toda la familia Villano. Contra ese armado, en absoluta disparidad de fuerza y recursos, entre luchamos el Estado opuesto al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad, pero nuestra respuesta siempre fue lucha, resistiendo, apostando a la organización colectiva con el puño en alto. Los familiares sabemos que la acción colectiva es lo único que potencia nuestra lucha. Permanezcamos en una organización o partido político y sin distinguir entre víctimas de primera o de segunda. Para nosotros todos los pibes y pibas son iguales. Sabemos que el dolor es el mismo, pero la conciencia de clase no. Por eso tenemos que ser capaces de entender y intercambiar nuestra experiencia, nuestros distintos pensamientos y todas las respuestas de acción, para que unidos un día logremos transformar la realidad. Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad dividida en clases. Es por eso que no solo peleamos por la sentencia, sino también por la conciencia, porque nuestros pibes y pibas no lo devuelven mal a nadie. No es fácil ni corto el camino, comprendemos, tampoco lo elegimos, pero tal como nos enseñaron, la madre de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nuestros pibes y pibas viven en nosotros y en cada lucha que llevamos adelante. Sabemos que la verdadera justicia sería nuestros familiares acá y no depende de una sentencia. Seguiremos luchando en cada juicio. Vamos a llenar los juzgados incansablemente hasta que caigan todos y cada uno de los represores asesinos de nuestros hijos. Jamás podrán silenciar nuestro grito, porque sale de nuestras entrañas, así como salieron nuestros hijos y nuestras hijas. No vamos a parar de gritar y luchar y marchar hasta que nos dejen de matar y hasta cambiar este sistema cruel e injusto que solo favorece a los de arriba. Basta de persecución a los migrantes, libertad a los y presas políticas por luchar, derogación de la ley de sepultura 24.660, nada le bajo de edad de imputabilidad, ni una menos en las cárceles también. Basta de redes de trata, basta de persecución, estigmatización a las personas lesbianas, gay, travestis, trans y a todas las diversidades sexuales y personas no binarias. Nada de opresión y explotación del pueblo trabajador, ocupado y desocupado. Basta de torturas y muertes en lugares de detención. Basta de desapariciones forzadas. Basta de detenciones arbitrarias y causas armadas. Basta de femicidios y travesticidios. Cromañón no se topa. Basta de gatillo fácil. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. ¡El Estado no es culpable! Porque el equipo de nunca más, que sea nunca más. Y la alegría, alegría, mi corazón. La sangre de los cariños se reveló. Ya va. Esto pasó acá. Los y los familiares y la militancia entera a estos dos compañeros fotógrafos que se fueron. Reinaldo Ortega y Nico Ayuto. Tenemos las más bellas imágenes de ellos, que plasman toda nuestra bronca, todo nuestro dolor. ¡No se pueden estar acá con nosotros! Eso es verdad. Pero bueno, en nombre de ellos, se extiende a todos los fotógrafos y fotógrafas y compañeros de prensa que cubren año a año cada marcha, que durante las actividades que hacemos durante el año están ahí para acompañarnos, para abrazarnos, para plasmar en cada foto que sacan la esencia de lo que somos, por lo que luchamos, por lo que seguimos existiendo. Así que muchas gracias en nombre de Nico y de Reinaldo a todos ellos. También queríamos hacerle un reconocimiento. Esto es simbólico, pero lo vamos a ir haciendo con todos y todas los compañeros de prensa. A los compañeros de la retaguardia, que desde que empezamos con la marcha nacional, como muchos compañeros también, nos vienen acompañando desde entonces. Creo que, no sé si es

contundente que habla de un prefijo de Nisman, donde dice te suicidas o te suicidamos, perro muerto no ladra más, Marco Guerrero en contra del gobierno y de las mafias. Yo creo que es muy contundente el peso de la amenaza. Yo puedo decir que está involucrado. Por el caso que hizo Facundo Castro, puede ser policía bonaerense, federal, la misma, podemos decir, órbita judicial, la pelea mía con Bernie es real, puede ser por internet de la policía de Río Negro. Yo tomé esa denuncia, me fui a mi unidad, se la presenté a mi oficial. Me dijo, bueno, pero puede ser una jodita, vos fijate, te la tomás todo mal, no soy el centro del mundo. Bueno, perfecto, me volví y fui, hice la denuncia judicialmente, donde le dije, tuve que estar más de 2 horas para que la secretaria, la vice, el auxiliar, el segundo auxiliar, el tercero, dentro de las, sí, 1:45 me atendió, me tomaron la denuncia, y me dice, pero no tenemos testigos, no hay nada, y su palabra contra esto. Esto lo pudo haber dejado cualquiera. Entonces yo le dije, quiero centrar que esto es muy grave y que está en perjuicio de la policía de Río Negro o a nivel nacional y que puede correr peligro mi persona o mi familia o mi entorno familiar. Esto pasó acá. Rock y arrabal. Every picture tells a story. Significa algo así como cada cuadro cuenta su historia. Y es el tercer disco de estudio del cantante británico Rod Stewart, publicado en mayo de 1971 en el Reino Unido y en julio del mismo año en los Estados Unidos, ambos a través de la discográfica Mercury. A diferencia del anterior trabajo, posee elementos de hard rock, folk blues y el roots rock, que le da un estilo diferente y mejorado a su carrera. Digamos que Rod Stewart es la voz y también toca la guitarra acústica, y que Ron Good, compañero de Stewart en el grupo Faces, tocó la guitarra eléctrica, el slide, pedal steel guitar, la guitarra de 12 cuerdas y el bajo. Otros participantes fueron los Faces, Ian McLagan, que tocó el piano y el órgano, Kenny Jones en la batería y Ronnie Lane tocó el bajo e hizo algunos coros por ahí. Con el paso del tiempo, este disco, Cada Cuadro Cuenta una Historia, se convirtió en el álbum más exitoso de Stewart y además fue el primero en llamar la atención de varias listas de países no anglosajones, donde en su gran mayoría se ubicó dentro de los top 20. Rod Stewart haciendo Maggie May. Do without all I